Oh, sí, un baño, sí, igual. Ya, entonces. ¿Me voy a llevar esta cosa? Sí, pues llévele nomás. Llévele. Oye, quiero pedir un aplauso igual para la mano y la mandita. Esta noche. Se atrevieron. Nosotras jugamos harto. ¿Quién más pasa, Carolina? No, porque ellas van a hacer algo de. Nosotras hace un tiempo atrás nos empezamos a juntar en una plaza, después en las casas, por ahí hemos hecho cosas y bacán que las chiquillas se motivaron y lo hacen muy bien, así que. van a hacer ahora una personificación, así como su prueba de fuego, hacer muy, muy bonita porque es un contrapunto en el fondo, pero en cuartel. Ya, entonces para eso, no sé si quieren saludar a su público, decir algo. No, faltaba. Ya, entonces ustedes nos tienen que dar dos elementos para que ellas personifiquen esos elementos. Generalmente son como elementos contrarios, como la noche y el día, el perro y el gato, elementos o personajes o cosas, lo que ustedes quieran que sean contrarios. Ya, puede ser no sé, como el agua y el aceite, cosas así, el vino y la leche, calor. Lo que se les ocurra, para que una de ellas va a ser un elemento y la otra va a ser el otro elemento. Entonces ya no vamos a ver a la mandita ni a la mania, aquí vamos a hacer esos elementos en contrapunto. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Rencor y separación, ¿puede ser? Oh, no. Ah. Tema sensible, tema sensible de hoy. Y de repente algún otro elemento, así como algo más concreto, si quieren, no sé. O algo concreto, así como cosas. Claro, cosas. Puede ser. La luna y el sol. La luna y el sol. ¿Te gusta eso? La compra y el trueque. La compra y el trueque. O sea, puede ser el capitalismo. O tape, es igual. ¿Estás de lujo? No sé cuál es. Ya, otro, ¿qué? ¿Otro? El supermercado y la feria. ¿Ya? ¿Les tinca ese? Ojo. Otro. Ya, otro quiere. No. Está bien si hoy día es a gusto de las falladoras. Presente y pasado. Los remedios de la farmacia y los yuquitos. Ah, mira, como la puede ser como la pastilla y la hierbita. ¿No lo veo así? ¿O no? Muy difícil. Igual presente y pasado me gustó. ¿Presente y pasado? Ya. ¿Les gustó? Ya, les gustó presente y pasado a las chiquillas. Así que. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Qué va? Yo soy pasado. No sé, pues de repente elijan ustedes. Cacho pone la primera y la primera ya. La elige. Ya, pero ¿y la que pierde qué es? Como la que gana elige. La que gana elige, ya es. ¿Te parece? Cacho pone. Vamos. Que no sé qué elegiste. Elige tú, pero si gano yo, elijo yo. Cachi, puta lo bueno. Cachi, elige tú. Ya. Entonces tú empezás y ahí ella va a saber cuál es. Ya. Parta yo ahora, ¿qué sería sin la historia? No sabría conducirme. Thank you. lo que te fluye. No tendrás tu perspectiva. Si el pasado tú rehuye, el pasado es relativo. Lo cuentan como ellos quieren. Prefiero el día a día. Los pasados ya son tantos.